con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Comenzar por un pedido de los compañeros de Canelones que nos da mucho gusto realizar, porque bueno, mañana realizan una buseca, nos comentan los compañeros que superaron todas las expectativas de venta de ticket previo. Mandarle el agradecimiento a todos aquellos que colaboran de esta manera y bueno, y decir que para todas las tareas que se vienen es un gran impulso, porque a partir de esto pueden multiplicar la propaganda, organizarse para venir al plenario nacional, etcétera. Y bueno, decir estas cosas nos da mucho gusto porque son los elementos positivos de la militancia, de la acción política, del crecimiento, de la reconstrucción de la izquierda. Cumplido con esta encomienda de los compañeros de Canelones, que felicitamos por este trabajo, que es muy importante, y pasando a otros temas de la realidad, en este caso social, mucho menos agradables que esta, ¿verdad? Debiéramos decir, estamos en una sociedad con una profunda crisis estructural, crónica. Y esta semana nos enteramos de uno de esos elementos, de esos síntomas, que de los más agudos de la crisis de este modelo, del modelo neoliberal que se viene aplicando sin interrupciones desde la dictadura hasta nuestros días, pasando por los 15 años de gobierno social liberal, progresista, no sé cómo llamarlo, que es este dato escalofriante, tendríamos que decir, que en los barrios Bella Italia y Punta de Rieles, por el noroeste de Montevideo, fruto de una investigación que hizo la UDELAR con los nutricionistas, y laudando la discusión que había entre las autoridades de la educación y los docentes de esa zona, el 40% de los chiquilines, de los adolescentes de esos barrios, padecen hambre, algún tipo de hambre, para no usar los eufemismos, ¿no? Porque te dicen que es técnico, pero hablarte de insuficiencia alimentaria, en realidad padecen hambre. Que las ayudas, entre comillas, del Estado les llega a muy pocos de ellos, un tercio o menos de un tercio, y que la mayor parte de estos hogares son hogares trabajadores que tienen que, de familias trabajadoras que tienen que, fruto de los ingresos que perciben, tienen que elegir si pagan el alquiler o si comen. 4 de cada 10 chiquilines. ¿Qué violencia? Tenemos que decir nosotros, ¡qué violencia! Yo los invito a reflexionar y a que busquen y que me comenten si se imaginan una manifestación mayor de violencia social, que es que un adolescente pase hambre, que se levante con hambre, que vaya al liceo sin desayunar, que no tenga condiciones para aprender, para socializar con sus compañeros, que a partir de esto, incluso después, todo lo que pasa en el liceo, con el bullying, con las dificultades de aprendizaje, con la falta de oportunidades. Y bueno, el senador Sabini del MPP hizo una conferencia de prensa, divulgó estos datos. Y en definitiva, lo que terminan reclamando es más asistencialismo, es mayor asistencia, transferencias del Estado para estas familias, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos permanentemente, ¿Es posible seguir por este camino? ¿A qué camino me refiero? ¿Es posible seguir con el modelo agroexportador, que lo que se produce en este país sea solamente buscando exportar? ¿Se puede continuar por el camino de entregarle la tierra al agronegocio y de pretender vivir de las limosnas que deja el agronegocio? O sea, el camino que adopta este pueblo oriental artiguista es pretender vivir de las migajas que deja UPM, de las migajas que dejan las plantas de celulosa, que después se llevaban antes de la planta nueva más de 3 millones de dólares por día. Y después te tiran 3 pesos para una escuela y las 60 viviendas que construyeron para los trabajadores precarias, después que termina la obra se las donan al Estado. ¿Esto es lo posible? Nosotros nos preguntamos, ¿para quién esto es lo posible? ¿A quién beneficia? ¿A 4 de cada 10 chiquilines que pasan hambre en Bella Italia y en Punta Rieles? ¿Para ellos es posible continuar por este camino? O sea, la inversión extranjera directa como solución, desgravar al capital, hacerle las rutas, darles el tren, no cobrarles nada, entregarles la tierra, entregarles el agua, pudrir el agua, darles el agua gratis, dejarles vender energía UTE a precios exorbitantes. Ese es el camino. Y a partir de este modelo económico, solicitar más asistencia del Estado para las consecuencias de este modelo, de que nos queda el 40% de los chiquilines con hambre. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque no, la izquierda de este país no va a plantear más la reforma agraria. Es imposible. Nos plantean que no es posible hablar de reforma agraria. O sea, es posible lo otro. ¿Es posible dormirse tranquilo siendo de izquierda sabiendo que este modelo deja el 40% de los chiquilines con hambre? Si se es de izquierda y si es consciente de estos problemas y si se conoce la trayectoria del Frente Amplio, por lo menos del 71 a la fecha, ¿es posible apoyar la cabeza en la almohada? ¿Y no hablar más de reforma agraria? ¿Y no hablar más de soberanía alimentaria? Y hablar en abstracto de vivienda. O sea, ¿cómo resolvemos estos problemas si no hacemos una reforma agraria, si no cambiamos la propiedad, la tenencia a la tierra, si no cambiamos para qué usamos la tierra? ¿Generamos empleo no cobrando el impuesto al gran capital? Mentira. Dice, no, pues si les cobramos se van, que se vayan. No vienen a hacernos un favor, que se vayan. Generar empleo en este país, si no pone gente en el campo a producir alimentos sanos y de calidad, que eso da una gran ampliación del mercado interno y a partir de eso un plan nacional de industrialización, de ponerle valor agregado y que haya trabajo nacional en esos productos, ¿cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a darle de comer a estos chiquilines? Y si no se pone el 6% para la educación mínimo, pero claro, ahora hay 88 páginas de las propuestas programáticas del Frente Amplio, 88 páginas de indefiniciones. ¿Qué cambiaron? Que Astori decía tender al 6%, nunca llegaron. Metieron la educación militar, la educación policial, no sé cuántas cosas, no llegaron ni al 4%. Para la educación, para ANEP y UDELAR no llegaron al 4%. Entonces, ahora en vez de tender, te dicen el compromiso histórico de la fuerza política, avanzar hacia el 100%, al 6% más 1. ¿Cuándo, muchachos? ¿Cuándo avanzando así van a llegar al 6%? No se los van a decir. No se los van a decir. Entonces, una educación que no parta ya del 6%, no avanzar, ya, ganamos 6%, pero aparte autonomía pedagógica, autonomía administrativa y autonomía financiera, económico-financiera, que no dependa de la voluntad de los legisladores y del Poder Ejecutivo, que después tengan o no tengan el 6%. Entonces, 4 de cada 10 estudiantes de Bella Italia y de Punta de Rieles con hambre. Esa es la realidad de este modelo. Pero si esto faltan más cosas, en los últimos 2 años, 24% creció la gente en situación de calle. 24% creció la gente en situación de calle. Entonces, desde la izquierda, no importa dónde estén, los que son de izquierda, no importa dónde estén, ¿nosotros le vamos a echar la culpa a la persona que está en situación de calle de esa situación? ¿Una persona de izquierda le va a echar la culpa, va a adjudicar eso a la al individuo, a la libertad responsable del individuo, que porque el 90% consume? ¿Y cómo vas a vivir en la calle si no te das con algo? ¿Cómo vas a vivir en la calle? Que el 50% salió de prisión, entonces ¿es culpa de ellos estar en la calle? Entonces, no, desde la izquierda no, desde la izquierda no. Desde la izquierda decimos que no hay forma mayor de desprecio, no hay mayor desprecio que echarle la culpa y la responsabilidad de la pobreza al pobre. 88 páginas de indefiniciones donde nunca se menciona la lucha de clase, donde desapareció el antiimperialismo, donde cuando se ponen los principios no dice antiimperialismo, no dice antioligárquico, donde desapareció la palabra reforma agraria, donde desapareció la palabra deuda externa. Y nosotros decimos que vamos a arreglar estos problemas, ¿cómo? Porque ponemos la palabra bonita, el eufemismo, equidad social, más transferencias del Estado a través del MIDE. Entonces, la causa estructural de estos problemas es la explotación del hombre por el hombre, es la apropiación privada por parte de la oligarquía del trabajo nacional. Es ese 10% de la población que se queda con el 60% del ingreso y un tanto mucho mayor de la riqueza. Ahí está la causa estructural. ¿Cómo dice el Frente Amplio que va a pelear contra la pobreza? Peleen contra la riqueza. ¿Cómo vas a solucionar estos problemas? ¿Cómo vas a llegar al 6% de a poquito si no le sacas a este 10% que se quedan con el 60% del ingreso? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Que cuando te jubiles puedas trabajar. Pero es una vergüenza. Es un beneficio para las empresas que te van a, y para el Estado también, en los recortes del Estado, que si trabajas te van a pagar menos jubilación, y al empresario que te va a pagar menos salario porque está jubilado, porque el jubilado teniendo un ingreso acepta un salario menor. Es mucho más difícil conseguir trabajo para estos 4 de cada 10 con hambre, ¿verdad? Que van a tener mucho más dificultades de acceso al mercado laboral porque los jubilados están trabajando por menos plata porque tienen una jubilación. Es una vergüenza. Paguen jubilación. Quieren distribuir el ingreso, paguen jubilaciones dignas, ¿verdad? Entonces, nosotros, y para terminar, porque nos estamos pasando todos los viernes, les preguntamos a la gente de izquierda y sobre todo a la gente de izquierda que sigue en el Frente Amplio, ¿verdad? ¿Faltan más elementos para darse cuenta que hay que reconstruir la izquierda? ¿Que hay que recomponer la izquierda? Si les faltan elementos, miren a Boric. Si les faltan elementos, miren a Pedro Sánchez, entregado a la OTAN, entregando al pueblo saharaui, a la monarquía de Marruecos, a la ocupación. El gobierno más progresista de España con estos de Podemos. Por favor, progresista, socialdemocracia de derecha, absoluta, neoliberal. La gente de izquierda que continúa en el Frente Amplio se conforma con el asistencialismo, se conforma con 88 páginas de palabras huecas, de eufemismos, que plantean continuar con el mismo modelo, que el modelo neoliberal sea humano. Por favor, entonces, compañeros, a nosotros sí que no nos faltan más elementos y trabajemos con todo para tener un gran plenario, lo necesitamos, y sobre todo porque lo que necesitamos es salir con el plan concreto de trabajo para darle en el corazón a este modelo, eliminando las AFAP. Ahí hay un gran cambio, eliminar las AFAP, ¿verdad? Conseguir esas 300.000 firmas. Ahí va a estar el tema, necesitamos un gran plenario. para evaluar también la futura campaña electoral, la situación política, pero sobre todo un plenario de trabajo que nos permita salir más organizados, con más compañeros que se vienen sumando. En estos días se han incorporado un conjunto importante de compañeros, esperemos que ese ritmo siga. Así que, compañeros, elementos de la realidad sobran para saber que estamos en el camino correcto y que para dar pasos más rápidos en relación a conseguir los objetivos, el plenario va a ser muy importante. Así que, compañeros, sábado 12 de agosto a la 1 de la tarde en Convención 1165, a trabajar para cada uno de nosotros, entre todos, construir un gran plenario que nos permita dar más organizados una batalla que se nos viene muy dura, pero seguramente con éxitos, que va a ser el plebiscito para eliminar las AFAP y, cómo no, que la izquierda logre nuevamente un lugar en el Parlamento. Nos encontramos el domingo, 9:30 de la mañana, y la semana que viene con los compañeros Rubio y Romy Silva a partir de 2:15. Que pasen bien.